Y ahora escuchamos a Coti, que está arriba del escenario, recién acaba de arrancar. De diferentes discos. Esta que viene se llama Luz de Día. Lo dice así, va. De día, Coti, sonando en Mega 98.3. Estamos en vivo transmitiendo esta séptima edición del Rock en Varadero. Tenemos 26 grados de temperatura en este momento en la ciudad de Varadero, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Continuamos escuchando a Coti en el escenario que tenemos a nuestra derecha. Esto es 50 horas sonando en Mega 98.3. La única radio de puro rock nacional que te lleva todo lo que pasa, transmisión exclusiva del Rock en Varadero. Se cayeron. tiraron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como la Alameda y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es tiempo. Yo te escucho, tengo una mejor que hacer después del desayuno. De la cuchara para levantar. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Están lindos, son los da la bienvenida y los gorriones en silencio. Se devoran los gusanos cae el suelo, las penas y los desvelos. Gracias a vos, esto es lo que podemos decir. Te la canta, Coti, ¿eh? No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás. ¿Cómo se cantó ese estribillo? Por favor. El señor es Coti, nosotros somos Mega. Hay muchísima gente que está viviendo el rock en Varadero. Un show íntimo, porque en realidad... Y no también. Y claro. Junto con los guasones, mis queridos amigos, hermanos. Los guasones. Los Pérez García, con los Deca, con tanta gente que quiero, que amo. Bueno, vamos a hacer un poquito de reggae, ¿eh? Ok. Estás viviendo el rock en Varadero. Estás en Mega 98.3. 11-68-22-098-3. Pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? Sí, me quedó la llave de nuestra ilusión. ¿Qué? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va, Varadero. Y se... Como el agua del río. febrero 2022. Transmisión exclusiva. Los besos que supimos una noche dar. Donde quedó el pasado que no volverá. Y los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va, dice. Queridos amigos, cuando lleguen acá al predio, estamos en un camión con una terraza hermosa que dice Mega. Estamos recibiendo un montón de amigos desde distintos puntos del país que nos vienen a saludar. Agradecidos totales de la gente, de la buena energía, agradecidos de la música, agradecidos de los regresos, de esta vuelta de los festivales que es para todos nosotros tan importante. ¿Qué es un festival? Dijo un amigo el otro día, es una catarsis constante de emociones. No termina más esto, estamos sacando todo lo que teníamos adentro. Lo estás viviendo en Mega 98.3 junto a Diego Güero. Yo soy Ayelen Velázquez, tenemos un equipo hermoso que está laburando para que vos puedas escuchar a Coti, puedas escuchar a Arde la Sangre, a Fabi Cantilo, a La H, puedas escuchar a todos los artistas, a los Auténticos Decadentes, a los Bandas, a los Chinos, a todos los artistas que están celebrando la música hoy en la vuelta del Rock en Varadero, séptima edición para el festival más grande de la provincia de Buenos Aires. Somos Mega, ¿eh? Acordate, la radio del rock, la que se escucha en todas las partes y la que te lleva en vivo a tus artistas favoritos. Yeah. En vivo, estás en Mega 98.3. salones, tu amistad quinto C. Y pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conocer. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Quiero escuchar ahora de repente. Y otra vez seremos los extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Otra vez mucho por el bien de los dos. Ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja, la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda cera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar. Así pasaba Coti en el escenario del Rock en Varadero. Esto fue Otra Vez y lo escuchaste en exclusiva por Mega 98.3. Cae la noche, una lista hermosa de la que hizo Coti. Antes que ver, días, días. ¿Qué temazo? ¿Qué es? Luz de día, 50 horas, ¿dónde están? Lento, Otra Vez, nada, fue un error. Se está despidiendo Coti en el escenario principal. Vamos a cambiar rápidamente al próximo escenario en cualquier momento. Coti con un concierto que ya se volvió un clásico de este festival, que es tocar cuando se está despidiendo el sol y cuando ya estamos recibiendo a la luna. En el anochecer de este Rock en Varadero, primera edición, estamos con Diego Agüero, Martín Correa, querido Chispas, nuestro rockstar de Mega, Lucas y Adolfo en la técnica. Soy Ayelén Velázquez, los voy a acompañar junto a este equipo hermoso. Hasta que termine todo esto, hasta el amanecer, yo de acá no me voy. Ya lo dijeron a otros, ¿no? ¿A eso? Y mañana también, así que tenemos lindo fin de semana por delante. Y mañana tampoco me voy porque soy de la zona y me encanta. Me voy a quedar acá, en el Rock en Varadero. Venite, comete un pescadito, disfrutá de la música, volvieron los festivales. ¿Qué más querés, amigo? Estás escuchando Mega 98.3 y desde distintos puntos del país nos están escribiendo. Le mando un beso a Juan Carlos de Mendoza, que nos escribió recién para decir que escuchó a Coti y que le encantó. Vamos a volver en un ratito al otro escenario, pero nos vamos a quedar en este, porque Coti, ¿qué hizo? Metió otro tema, entonces lo vamos a escuchar en vivo, en Mega 98.3, señor Coti, para todo el país, para todo el mundo. Que no puede casualidad, no quería que no pasara, y no iba a Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Pasaba Coti por el escenario principal con Nada Fue Un Error, sonando en Mega 98.3. Estamos transmitiendo en exclusiva esta séptima edición del Rock en Varadero. Quédate con nosotros porque esta noche recién arranca. Falta Caras Extrañas, faltan Los Guasones, Los Auténticos Decadentes, Sara Eve, Banda Los Chinos, Non Palidece, Los Tabaleros, Sexto Sentido, enseguida nada más. La H No Murió, sonando en Mega, lo vas a escuchar en exclusiva. Volvemos en un ratito. Vamos con Mariano Arraña allá en los estudios de Mega 98.3. Gracias, Deguito. Gracias, Aye, por la cobertura. Se escuchó perfecto el show de Coti en el Rock en Varadero, que lo vamos a seguir viviendo en la única radio de puro rock nacional.